Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 24 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 7 en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro. En esta sesión se incluye la aprobación de la cancelación de las condiciones resolutorias en la enajenación de naves industriales, una propuesta sobre la devolución de la recaudación del IVA del ejercicio 2017 y una propuesta sobre la supresión de competencias de las oficinas liquidadoras. En relación a la celebración del Día de Andalucía, el orden del día del pleno ordinario de febrero incluye dos propuestas, una sobre el izado de banderas el Día de Andalucía y otra relativa al 40 aniversario del referéndum del proceso autonómico de Andalucía. En este pleno ordinario, además, se incluye el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la van a poder seguir en directo mañana martes desde las 7 a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: los 5 colegios públicos ubriqueños han convocado a todas las familias con niños y niñas nacidos en el año 2017 a una reunión informativa que va a tener lugar esta tarde desde las 6. En esta reunión se dará a conocer el proceso de admisión y escolarización para el curso académico 2020-2021. Cada familia deberá acudir al centro educativo en el que desee formalizar la reserva de plaza. Estuvimos hablando hace el principio de mes, realmente estuvimos hablando el 5 de febrero, ¿no?, sobre este tema. Pues lo dijimos, ¿no? Las familias pues no han recibido carta informativa de convocatoria y nada, pues eso, por la ley de protección de datos, que el ayuntamiento, pues, como dijimos el otro día también, no puede hacer otra cosa nada más que no ofrecerle el censo, ¿no? Entonces, todos los colegios públicos, pues, esta tarde hacemos una reunión a las 6 de la tarde para explicar a todas las familias todo este proceso, este proceso de admisión que arranca este mes de marzo y termina en junio. Termina en junio, en secundaria ya termina en septiembre, ¿no? Pero la de primaria terminamos en junio ya con lo que es la matrícula. Lo que hacemos en estas reuniones, pues, es facilitarle a todas las familias o esa pequeña intranquilidad que ellos tienen, ¿no? Al principio, cuando un niño nuevo, chico, que va a la escuela, ya a la escuela salen de la guardería, que lo tienen más o menos controladito, para la escuela ya un espacio grande, más maestros, tienen asignaturas, horarios distintos, entonces muchas veces parece que es un mundo, ¿no? Pero entonces, pues, esta es la labor nuestra, ¿no?, de facilitarla, de tranquilizarla, de enseñarle el centro, la documentación que se tiene que presentar y todas estas cositas. Y pues, sobre todo, resolverle las dudas que tengan las familias. Por desgracia, el censo cada vez menor. Dijimos que sobre unos 130 niños son los nacidos en el 17 y las plazas ofertadas por los 5 colegios públicos son 150 plazas. Por tanto, se van a quedar desérticas 20 plazas en los colegios. Por tanto, no creo yo en principio que se tenga que barrer más en ninguno. Por lo tanto, yo invito a toda la familia que independientemente de la zona a la que estén adscritos o la que posiblemente pertenezcan, ¿no?, si no tienen claro, pues directamente que acudan a los centros donde a ellos les gustaría que estuviesen sus hijos o hijas, ¿vale? Uh-huh. Y ya allí se les informará. No, exacto, toda la información. Este es un procedimiento largo, pero tiene muchas garantías, es decir, está muy, muy controlado por todas las partes. Y ya te comentamos la otra vez que por encima nuestra hay una comisión de admisión a nivel local, formada por todos los directores, presidentes de AMPA y de Ubrique, de todos los institutos y primaria, ¿vale? Y todo se regula hasta que termina ya todo el proceso, hasta que termina la matriculación. Eso es para garantizar de que sea un servicio transparente y que ningún niño se quede sin escolarizar. En esta edición de noticias también les informamos que el grupo de rescate del Parque de Bomberos de Ubrique ha realizado dos salidas este pasado fin de semana. En la jornada del sábado eran activados desde el 085 para el rescate de una persona que había sufrido una caída en la zona próxima al nacimiento del arroyo de Garciago en Ubrique. Se trataba de un vecino de nuestra localidad que presentaba una posible fractura de cadera. Y por otro lado, ayer domingo el grupo de rescate prestaba su ayuda a un grupo de senderistas perdido en la zona del puerto de la Silla. Pues sí, hemos estado ocupados otro fin de semana. Primero el sábado tuvimos una intervención en la zona del arroyo del Garciago, de un vecino de Ubrique con una fractura de cadera, y ayer ya a última hora pues nos avisaron de un grupo de senderistas perdidos en la zona de la Sierra de la Silla. Sí, pues según él mismo nos comentó, a la vuelta ya de haber dado un paseo por la zona del Garciago, sufrió una caída ya en lo que es el callejón del Garciago, que da salida hacia los 20 pilares. Antes de llegar al arroyo tuvo una caída y sufrió la fractura de la cadera, y bueno, pues un vecino que pasaba por la zona lo oyó pedir ayuda y fue el que activó, el que alertó, en este caso llamó al 112, que pasaron la llamada al 085 y nos activaron para el rescate. Fue fundamental para poder informarnos de la situación donde estaba, ¿no? Y bueno, cuando llegamos allí lo que nos encontramos era lo que ya nos habían informado, ¿no? Que probablemente tuviera una fractura, en este caso era una fractura de cadera. Nosotros en el botiquín nuestro llevamos férulas, pero no de cuerpo entero, sino simplemente para las piernas, ya esa zona no la alcanza. Entonces, bueno, en vista de que los servicios sanitarios estaban en una ambulancia a los 20 pilares, lo que hicimos que uno de los bomberos bajó y le pidió al médico que subiera, subió todo el equipo con un colchón de vacío para hacer una inmovilización de cuerpo completo, con idea de que, bueno, sufriera lo menos posible, ¿no?, y fuera el traslado lo más cómodo posible. Como siempre, lo importante en estos casos es que la persona vaya lo más inmovilizar posible, ¿no? Uh-huh. Nosotros utilizamos la camilla de montaña y lo que utilizamos normalmente son férulas. Un colchón de vacío no lo podemos llevar porque ocupa demasiado espacio para llevar una mochila, un aparato muy grande, digamos, y no podemos llevarlo. Pero claro, aquí tuvimos la ventaja de que estaba cerca la ambulancia y de que podían desplazarse porque no era muy retirado. Entonces, pues bueno, se le pidió y accedieron a acompañarnos y movilizamos a la persona antes de meterlo en la camilla de montaña, con lo cual el traslado, aunque no fue muy largo, pero fue mucho más cómodo, y sobre todo el cambio a la camilla y luego a la camilla de la ambulancia. Nos llamaron sobre las 6 de la tarde aproximadamente y nos informaban que 4 senderistas naturales de Sevilla estaban intentando, o habían hecho una ruta por la Sierra de la Silla. Ellos comentaban que habían salido de Tabirna con idea de subir al Pico Lardión y que una vez que intentaron volver se perdieron. Y bueno, lo que mandaron, la información que nos enviaron es que estaban en una zona de mucha vegetación, prácticamente atrapados por la vegetación, en una zona de mucha pendiente, que ya no tenían agua, que estaban agotados y que no habían comido en todo el día, y que necesitaban que lo sacaran de allí. Nosotros conseguimos, a través de nuestro móvil, que nos mandaran la ubicación, y bueno, los localizamos en lo que es la ladera norte de la Sierra de la Silla, para entendernos entre la zona de una zona intermedia, más cerca de la parte de arriba que de la carretera, entre lo que es el Pico Lardión y a la altura de la Venta de los Barandales, más o menos. Es una zona, la verdad, que es muy pendiente y muy complicada porque hay una vegetación muy espinosa y muy abundante que te impide prácticamente andar. Entonces decidimos hacer la ruta desde Liguerón, y una vez que estábamos arriba en la base del pico, lo que hicimos fue descender hacia donde estaban ellos, y una vez que llegamos donde estaban los subimos otra vez al sendero, y desde el sendero ya los acompañamos todo el camino hasta lo que es el Liguerón. Bueno, ellos comentaron que habían salido a las 9 de la mañana y que su idea era subir al Pico Lardión, y que habían cogido una información de una página web. La ruta que decían que habían seguido yo no la conozco, no sé si realmente por ahí hay un sendero o no. Ellos hablaban de que habían ido en todo el tiempo por la cara sur de la Sierra de la Silla, dando vistas al pantano, ¿no?, cuando lo normal es subir por el lado contrario, dando vistas a la carretera, ¿no? Entonces,